Pero muy buenas tardes, estamos comenzando la Liga Deportiva por la 89.9 Radio Nota FM. Desde La Rioja 643, Arias 2624, como diría el Quique Pessoa, el código postal que ya poco se difunde. Estamos en Arias, provincia de Córdoba, sur del departamento Marco Juárez, en el sur del sudeste cordobés, para acompañarlos a todos ustedes como lo hacemos lunes, miércoles y viernes, naturalmente, que son los días en los que estamos, lunes, miércoles y viernes, por una inmensa red de emisoras en La Carlota, Canals, también Viamonte y a través del 14.3 de Alejo TV. Estamos en vivo y en directo para compartir información deportiva de las últimas horas y de las más importantes, que son las que vienen, porque se viene a la vuelta de la esquina el séptimo Maratón Poder Ciudadano. Atenti porque les voy a estar pasando las coordenadas. Quedan horas para inscribirse. Mañana, 10 horas, se cierra la inscripción y no hay forma, si no estás anotado ahí, de poder correrla, porque ahora todo funciona así, es de manera online, con tiempo. De hecho, la tuvimos que extender un poco más porque Cristian Meneguzzi, quien nos ha dejado en los últimos minutos un video que van a poder ver en Maratones del Sudeste Oficial, lo buscan así, Maratones del Sudeste Oficial, vas a poder ver y escuchar el video que nos dejó Cristian Meneguzzi, que en las próximas horas va a estar visitando aquí sus padres, su familia, y el domingo estará cronometrando el séptimo Maratón Poder Ciudadano y la apertura del campeonato Clausura, que lleva el nombre de Félix Holguín. Vamos a estar contándote la cantidad que hay de anotados con el Maratón Kid. Hay gente de todos lados, hasta de Río Cuarto anotaron sus hijitos para correr el Maratón Kid. Superó todas las expectativas habidas y por haber. Va a ser un mundo de gente, por lo tanto queremos que la gente esté, los vecinos del pueblo, particularmente aquí de Arias, que estén atentos al circuito, que ya se los voy a estar contando en un rato. Tenemos nota con Noé, que es la encargada de la parte kit, y de esa manera, bueno, estaremos, por supuesto, compartiendo más detalles de lo que será esta carrera. Lo otro que sí también tenemos para seguir contando en esta apertura, en esta etapa, tiene que ver con el partido de anoche entre Belgrano y Sarmiento de Alejo Ledesma, y también el partido de Canalense y Sarmiento Polo Italiano y de Pabellón Jorge Ross. Tenemos también ahí un audio que nos ha dejado Daniel Yanico, nuestro compañero, sobre lo que ha sido justamente esta etapa ya de tramo final que está teniendo la Copa Córdoba, etapa clasificatoria, que también estuvimos hablando hace poco, bueno, el día miércoles, con Federico Cuello de Montemaíz, y nos ponía al tanto de qué onda la Becar Varela, cómo saca su clasificado para la Copa Córdoba. Bueno, nos contaba eso también, que se va a batir en una finalísima entre Lambert y Sportivo Santa Eufemia. Así que estamos comenzando la Liga Deportiva. Abrazo grandote a toda la región. Muy bien, y nos vamos a meter con lo que dejó el partido jugado anoche, transmisión de Radio Nota 89.9, y donde Belgrano recibía a Sarmiento de Alejo Ledesma, Biblioteca Sarmiento, el equipo de Sergio Omar Almirón, ante el de Roberto Moquero Zárate. Belgrano que alistó con la 1 Escobar, la 2 Galíndez, la 3 Sosa, la 4 San Giorgi, la 5 para Moyano, la 6 para Albano, la 7 Santiago Fopiani, la 8 Facundo Garay, la 9 Urquiza, 10 Buceta y la 11 Alfonso. La alineación titular de Belgrano, con la 12 estuvo Casaleño, el arquero suplente, la 13 Britos, 14 Facundo Fopiani, 12 Dos Santos, la 16 Vesco, 17 Roldán y 18 Natanael Vargas. El equipo de Almirón alistó a Alegre, Fontanone, Redding, la 4 para Urbani, la 5 Miraglio, la 6 Sicioli, la 7 Zabloski, la 8 para Bonafé, la 9 Cabral, la 10 Suárez y la 11 Bazán. Suárez de muy buen pie. Una nueva incorporación del equipo de Almirón. La 12 alistó arquero suplente, Pierdo Minisi para Sarmiento. El 13 Espíndola, 14 Víez, 15 Zárate, Santiago Zárate. Perdón, Ian Zárate con la 15, que debió ingresar a los pocos minutos de comenzado el partido. El recambio que debió hacer obligado el equipo de Almirón. El 16 para Santiago Zárate, 17 Rodrigo Zárate y 18 Elías Castro. El arbitraje estuvo a cargo de Facundo Guillén, de la Benadense, y Cristian Pérez, primer asistente, segundo asistente Facundo Moyano, cuarta jueza fue Guadalupe Rosa. Bueno, el partido no había tanto público y uno puede decir, bueno, a esta altura del partido, a esta altura del mes, bueno, partido miércoles, viernes, domingo, Belgrano había jugado el viernes ante Colonia, le tocó un mayor descanso que Sarmiento, sin embargo, fue un partido muy disputado, Belgrano yo diría que tuvo muy buena participación en el primer tiempo con un buen juego. Después lo vamos a escuchar a Roberto Zárate, con quien hablamos al final. Lo mismo lo hicimos con Nicolás Fontanone, son las dos voces que tenemos del partido de ayer. Yo creo que coincidimos todos en que fue un lindo partido. Las chances del primer tiempo, creo que lo único que hubo fue el remate de Fontanone, que clavó ese golazo al primer palo. Yo no sé qué le pasó al arquero, si no vio la pelota, porque era muy lejos, de tres cuartos de cancha, de ahí le pegó. O sea, puede haberse dado que se haya encandilado el arquero Escobar y no haya visto la pelota a su palo, pero así fue el partido. Y coincido con la mirada también de Roberto Zárate, que creo que fue el único tiro que tuvo al arco Sarmiento, la única vez que pateó, y fue el gol. Y a Belgrano llega a la igualdad por medio de Moyano, ¿no? Que está jugando más volcado por derecha, casi como un volante ofensivo, por momentos, y el remate que también me parece que lo fundió, como decíamos en el campito, a Alegre. Y de esa manera logra el empate. Así se fueron al descanso. Belgrano mejor manejo de balón tuvo en el primer tiempo. El segundo se emparejó mucho y yo diría que hasta Sarmiento jugó mejor en una buena parte del partido. Pero muy tempranamente pone la diferencia arriba, lo da vuelta Belgrano con el gol de Alfonso, que llegó comenzado el segundo tiempo, y de esa manera Belgrano que se ponía 2-1 y con chances de haberse puesto, haber ampliado esa diferencia. Pudo haber ampliado esa diferencia. Sin embargo, hay que contar los goles que se hicieron. Y Sarmiento, con muy buena participación, yo diría que cambió, fue un antes y un después de que entró Santiago Zárate y Leonardo Víez. Entraron en el medio campo y cambió, hasta el partido cambió, diría. Porque a Belgrano lo exigió mucho más, lo puso en apuros y se defendió y salió rápido. Belgrano tiene algo que me parece que le va a costar mucho a los equipos que lo enfrenten, hacerle más de un gol. Porque es un equipo muy firme atrás, por ahí tiene distracciones, pero lo que tiene, la salida es rapidísima. Y eso que Belgrano está dando una cierta ventaja, porque Belgrano está dando una cierta ventaja porque está sin delanteros. Lo tiene solamente, está atacando con Urquiza y Alfonso, con los dos jugadores de Venado, y eso es lo que tiene. Tiene cuatro jugadores lesionados, cuatro jugadores delanteros lesionados. Y también a eso hay que sumarle, que no sé qué es lo que ha pasado con el Tochi Carbonetti, que tampoco está, porque según me enteré no había estado entrenando en la semana. Y eso puede haber sido que el técnico no lo haya tenido en cuenta, presume uno. De todas maneras, Sarmiento tiene con qué. Siempre tiene con qué. Y la igualdad llegó por medio de un penal. Bueno, Belgrano tuvo el penal a favor también, que erró el jugador San Giorgi. Y después vino la igualdad por intermedio de un penal que pateó Ian Zárate, y de esa, ya a los 40 minutos estaba el partido y ahí se terminó todo. Se vinieron la serie de penales, y en la serie de penales empezó errando Belgrano los dos primeros y muy bien ejecutado por parte de Sarmiento, que se tomó revancha de la final. No había sido contra Belgrano, pero bueno, había tenido una mala ejecución de los penales en la final ante Libertad. Y ayer le dio el boleto nuevamente para pasar de fase. Lo había hecho también en su clásico ante los Andes, pasado por penales. Y ayer 4-1 fue la victoria por penales, porque Belgrano logró hacer uno solo de los ejecutados, y obviamente la diferencia ya lo dio por ganador, no hizo falta seguir pateando. Así que el equipo de Almirón, que sigue escalando ahí en chances, así que en un ratito vamos a escuchar el informe que nos deja Daniel Giannico. Pero antes nos vamos a meter en lo que tenemos, la nota con Roberto Zárate y también con Fontanone, con quien hablamos anoche al término del partido, y que, bueno, esto significó la clasificación del conjunto de Sergio Almirón. Lo escuchamos a Roberto Zárate. Estamos con Roberto Zárate. Bueno, hace un ratito terminaron de patearse los penales, pero bueno, no miraría el resultado de los penales, sino miraría lo que viste en este segundo funcionamiento del equipo aquí como local, Roberto. Sí, sí, es que creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Creo que nos merecíamos llevar la victoria, y bueno, ellos con un buen tiro libre encuentran ponerse arriba en ventaja, cuando Sarmiento creo que en el primer tiempo fue el único pelota que pateó el arco. Y después creo que el segundo tiempo se emparejó un poquito las cosas, pero creo que entramos también bien los primeros minutos, tuvimos las chances para ganarlo ahí, le pusimos 2-1, creo que era justo, y en el segundo, después de ahí del segundo gol nosotros, erramos muchas contras que teníamos para liquidarlo, y bueno, no lo liquidáis, y sabéis que Sarmiento es Sarmiento. Sí. Llegaron una sola vez en el segundo tiempo, que fue el penal, volvieron a convertir y de ahí cerraron el partido. Creo que hicimos todo el gasto y bueno, no nos alcanzó en el partido, y bueno, en el 90 creo que fuimos un poquito más que Sarmiento, pero bueno, es fútbol, siempre digo que cuando vos no marca en el arco, en la red, después queda como una anécdota, terminaste 2-2 y por penal le pasó Sarmiento. Creo que bueno, nos quedamos con el sabor amargo porque creo que hoy nos podíamos llevar un poquito más. Te están faltando varios delanteros. Sí, tuvimos una mala racha de que se nos lesionen mucho delanteros, y bueno, hoy mirábamos al banco para hacer cambio para adelante, para poder terminar de liquidarlo, y bueno, los chicos todos defensores, así que, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir apostando. Esto es largo, recién vendría a ser terminamos la clasificación a la Copa, no se logró, pero bueno, ahora tenemos un objetivo que es pelear para estar dentro de los cuatro si lo posible, para poder trabajar tranquilo. Así que bueno, creo que bueno, ahora recuperar mañana a los chicos, ver cómo llegan para el domingo, y bueno, y tratar de ver si recuperamos alguno de los lesionados para el domingo. Gracias, Roberto. No, gracias a vos y hasta siempre. Bueno, estamos con Fontanone. Se llevan la clasificación por penales, el partido fue muy peleado, les costó a ustedes por ahí en el arranque, pero sin embargo la apertura que llega con ese gol de otro partido, pues no había pasado nada en todo hasta ahí ese ratito, pero en síntesis me parece que bueno, por ahí se llevan una clasificación que seguramente lo viste de algún modo ahí de adentro, ¿no? Sí, la verdad que es lo que vinimos a buscar. Un equipo alternativo para darle por ahí la chance a los chicos, porque el domingo también tenemos un partido importante, pero la verdad que quiero destacar que lo hicieron muy bien. Y bueno, la verdad que lo que vinimos a buscar se nos dio, el equipo trabaja para eso y bueno, nos vamos con la clasificación. En lo que respecta al funcionamiento, bueno, creo que el segundo tiempo la entrada de Víez y de Santiago lograron por así un funcionamiento más ágil en el medio, ¿no? Sí, la verdad que como te dije antes, el primero sin desmerecer, pero bueno, era un equipo por ahí más alternativo, la entrada de Leo, de Santiago, nos da otra tenencia de la pelota, la tratan de otra manera, son gente de experiencia, entonces bueno, por ahí nos sirve más para tener más claridad. Bueno, como la secuencia de penales, me parece que el reflejo reciente de la final los puso la barba en remojo. Sí, la verdad que sí, habíamos tenido revancha rápido el domingo del clásico, después de la final, bueno, se nos dio a nuestro favor ahora de nuevo, y bueno, los penales la verdad que es así, a veces por ahí te salen bien, a veces te salen mal, pero bueno, lo importante es volver a intentar. Bueno, y el domingo tienen la primera batalla de clásico. Sí, como te decías en la primera pregunta, el domingo bueno, tenemos un partido importante, el clásico, que bueno. El clásico en Ledesma se juega como clásico también. Sí, y la verdad que bueno, es importante eso y siempre hay que ganar, por ahí la gente te lo hace saber, uno como jugador lo siente y ya lo lleva de chico así que bueno, daremos todo lo mejor para ganar el domingo. Gracias. No, gracias a vos. Bien, y entonces ahí teníamos las notas que registramos anoche al término del partido entre Belgrano y Sarmiento de Alejo Ledesma. Vamos a escuchar el informe que nos deja Daniel, no solo los otros dos resultados también, de los equipos clasificados para la Copa Córdoba, como así también del resto del fin de semana que se nos acerca. Recordamos los resultados de anoche de la segunda ronda de la Copa Córdoba, entonces, donde, bueno, Juanjo nos trajo los relatos de lo que fue Belgrano 2, Sarmiento 2, con goles de Facundo Moyano, Kevin Alfonso para Belgrano y de Nicolás Fontanone e Ian Zárate para Sarmiento, donde Diego Alegre le atajó un penal a Agustín San Giorgi en los 90 minutos y que la victoria fue para Sarmiento por 4-1. También Sarmiento de Pueblo Italiano y Canalense empataron 3-3. Con goles de Bruno Santi, Lucas Agüero y Facundo Moyano para Sarmiento, David López, Nicolás Benedito y Jamiro Saller para Canalense, que después, bueno, esta vez en la serie de los penales le tocó a Canalense y ganó por 7-6. Y el empate entre Pabellón Argentino y Jorge Ross, 0-0, que fue victoria 5-3 para Jorge Ross. Con estos resultados, Jorge Ross pasa a la final directamente y espera por el ganador de Canalense y Sarmiento, ¿no? Este partido Canalense y Sarmiento que en horas, en minutos podemos decir, se estará sorteando en la Liga de Canals la localía, también se va a sortear la localía de la final, después de con quién va a jugar Ross o dónde va a jugar Ross con el ganador de este partido, ¿no? Que decíamos Canalense y Sarmiento, que en minutos se sortea dónde se va a jugar. Recordamos que se va a jugar la tercera fecha del fútbol infanto juvenil, donde van a estar jugando Independiente Esportivo de la Cecira, Pabellón Libertad, Polideportivo Jorge Ross, el Clásico de Alejo Ledesma, Sarmiento Los Andes, Canalense Colonia y Belgrano Sarmiento de Pueblo Italiano. Recordamos, esta es la tercera fecha que se debía haber jugado el sábado pasado y que tuvo un adelanto, que se había jugado el viernes, era el partido entre Central y Recreativo, ¿no? Y que tiene fecha libre el Arias Football Club, que se va a jugar este fin de semana la primera fecha de el clausura del fútbol femenino. Se va a jugar en Sarmiento de Pueblo Italiano, donde el local recibe el Arias. Se van a estar jugando Canalense Unión y Polideportivo Libertad también, y la tercera fecha del fútbol de primera división con Colonia Canalense, Libertad Belgrano, Esportivo de la Cecira, Central Argentino, Sarmiento de Alejo Ledesma y Los Andes en el clásico de la localidad, Jorge Ross, Sarmiento de Pueblo Italiano y el Arias frente a Pabellón. Todos los partidos van a empezar 13:30 la cuarta y 15:30 la primera, excepto el partido entre Colonia y Canalense, que empieza a las 14 la cuarta y 16 horas la primera división. El fútbol senior estaba previsto para que se juegue o para que empiece también en clausura este fin de semana, pero bueno, se postergó una semana más, así que el próximo sábado estará dando comienzo el torneo clausura del fútbol senior. Y 7 de septiembre, fiesta del productor agropecuario en La Carlota. Un día de campo en la ciudad. Espectáculos en vivo, charlas educativas, concurso de asadores y empanadas criollas. Animales de granja, competencia de aparte campero, paseo de artesanos, actividades en vivo y atractivos para toda la familia. Entrada libre y gratuita. Podés llevar un alimento no perecedero. Organiza Asociación de Productores. Auspician Nager y Cotagro. Invitan Ministerio de Agroindustria de Córdoba y Gobierno Municipal de La Carlota. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Boxeo en La Carlota, noche pesada. Regresa el boxeo profesional. Viernes 22 de agosto en el Salón de Jorge Ross. Se enfrentan Darío Germán Balmaceda de Vicuña Maquena y Ramón Argentino Guidetti de La Pampa. Además, combates complementarias amateurs con boxeadores de Río Cuarto, Villa María, Coronel Moldes, La Baulalle y Adelia María. En la noche homenajearemos al periodista especialista Enio Garzón y Tarte. Boxeo en La Carlota, viernes 22 de agosto. Entradas anticipadas, 8,000 pesos en la sede del Club Jorge Ross. Organiza Promociones San Miguel. Invita Municipalidad de La Carlota y la Secretaría de Deportes. Ecosanitarios Narváez. Instalaciones de agua, gas, cloacas. Además, calefacción central por radiadores o viso radiante. Ecosanitarios Narváez. Es también venta y colocación de termotanques solares. ¿Y el pago? Financiado con tarjeta. Llama 3462-368613. Avenida San Martín, 875 Arias. Ecosanitarios Narváez. 20 años de experiencia y la mejor referencia. Se mueve. Este domingo 24 de agosto llega la séptima maratón Poder Ciudadano. Un evento para toda la familia, con opciones para todos los niveles. 5 y 10 kilómetros. Corre caminata familiar por el circuito de la salud y el más convocante, el circuito Kid, para que los más chicos también disfruten de distancias de 1000 metros, 500 metros y 300 metros. La maratón principal larga a las 10 de la mañana. No te quedes afuera. Inscribite ya mismo escaneando el QR en pantalla o visitando maratonesdelsudeste.ar/anotate aquí. Maratón Poder Ciudadano, séptima edición. Una jornada de deporte, salud y diversión. Organizada por Sinacina Audiovisual y Cultural, Asociación Civil. Te esperamos para correr, caminar o simplemente alentar. Este domingo 24 de agosto, Arias corre. Bien, y ahí estamos en la continuidad de la Liga Deportiva. Decimos también que entonces el próximo domingo tendremos el Maratón Poder Ciudadano, una carrera por la vida. Ahí tendremos, bueno, un evento muy importante y donde, bueno, ya nos cuenta Noelia Pesolani, que es quien está encargada de la parte Maratón Kid, nos cuenta lo siguiente de lo que tendrá este Maratón Kid. Juanjo, bueno, es como decís, te cuento que con el equipo de las chicas estamos muy contentas ya en los preparativos finales, preparando las medallitas, preparando todo para que el domingo sea una gran fiesta para los peques. La idea es que puedan ir con sus familias, que puedan disfrutar de los circuitos, de correr, de hacer algo que nos hace bien al cuerpo, que nos hace bien a la salud y también compartir con otros. Como vos dijiste, tenemos diferentes distancias, están divididos por colores y esos colores tienen categorías según la edad. Vamos a tener jardín, después otro grupo primero y segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto. Así que jardín y primaria, todos invitados. Hasta hoy teníamos 155 inscriptos, ya hoy se cierran las inscripciones. Así que bueno, muy contentos. Nos espera, según el pronóstico, un día de sol. Los vamos a estar ahí esperando a todos con sus familias para compartir un lindo momento. Los esperamos a las 11 horas para ir preparándonos, acomodándonos. Y se va a alargar alrededor del mediodía cuando lleguen los últimos atletas que corren 5 y 10 kilómetros. Así que a las 11 vayan acercándose, que ahí los vamos a estar esperando para darles su numerito, su dorsal, e ir preparándolos. Bueno, ahí nos contaba Noelia Pesolani sobre lo que va a ser el próximo domingo 24 de agosto, la gran fiesta del atletismo ariense en el séptimo Maratón Poder Ciudadano. Recordemos que esto tiene una historia que inició allí por el 2007 con aquel primer maratón que se llevó a cabo, si mal no recuerdo, en el mes de septiembre del año 2007. Bien digo, 2007, después hizo en 2008, 2009, 2010 y la última fue en 2011, aquella primera camada. Recordemos que el Maratón Poder Ciudadano nació en marco del aniversario del periódico homónimo, que nació aquel primero de agosto de 2001. Tuvo esas cinco competencias al hilo, donde fuimos fundadores, parte fundadores del Campeonato Maratones del Sudeste. Y bueno, con las sedes de aquellos años, Arias, Guatimosín, Colonia Italiana, Corral de Bustos, Marcos Juanero no estaba todavía, en Riville, Belleville, Canals, Viamonte, eran las localidades que tenía Maratones del Sudeste aquellos años. Y bueno, desde el año 2024 que se volvió a comenzar a hacer, y del cual nos plegamos rápidamente, apenas tuvimos la inquietud de José Luis Fabiani, que fue un poco el ideólogo de que se volviese a tener este campeonato, que une a las localidades, que muestra a las localidades de cada una de las regiones que tenemos en esta parte del sudeste de la provincia de Córdoba. Tenemos localidades de 1.700, 1.800 habitantes, como va a ser Wenceslao Escalante, que se suma este año al calendario, que en realidad terminó reemplazando a Montemaíz en la tercera fecha, el 5 de octubre va a ser esa fecha, y hasta bueno, contar con la localidad de Los Urgentes, la localidad de Montemaíz, de Guatimosín y de Cábana, ¿no?, que serán las cinco fechas que tendrá este maratón. Y el próximo domingo será la primera fecha del campeonato clausura, que lleva el nombre de Con Quién Hablamos, el día lunes, con Félix Holguín. Así que bueno, a estar atenti con esto. Les decimos a la gente por cuál va a ser el circuito que va a estar teniendo la carrera el próximo domingo. Recordemos que, empezando por el principio, hay que estar inscripto de manera online. Hay que entrar a maratonesdelsudeste.ar/anotate-aquí, así se llama, o entras a Maratones del Sudeste y en campeonato desplegas ahí el link y de esa manera te vas a poder encontrar. Aquellos que quieren participar, de última nos mandan un WhatsApp al 587777, 587777, aquí en Arias, prefijo 3468, y le podemos enviar el link. Y si no, lo buscan en las redes Maratones del Sudeste Oficial, así se llama, derecho, en Facebook e Instagram, y ahí van a encontrar. Lo tenemos a Cristian, que nos ha dejado un videíto que ya se lo voy a estar pasando. Cristian Meneguzzi, el ariense que estuvo, fue parte de este Maratón Poder Ciudadano, corrió también el campeonato. Bueno, vamos a tener exhibida un sector ahí, un poco a modo de museo, para que todos aquellos que, bueno, quieren recordarse, bueno, están ahí, se pueden ver. Tenemos el primer campeonato cuando se hizo la coronación en Canals, ahí en la estación de tren, ahí adelante. Así que, bueno, con muchísimos amigos que tenemos en Canal, por supuesto, Enzo Reaga, gran amigo del atletismo regional, que fue parte en aquellos años también. Ojalá vuelva a Canals también a sumarse. Y bueno, y de esto también nos permite que nos comuniquemos entre localidades. El departamento Marco Juárez y el departamento Unión está prácticamente unido por este campeonato, que el año que viene seguramente va a estar teniendo algún otro formato. Mientras tanto, este año ya pasó el clausura, la coronación fue en Noetinger, y el próximo domingo estaremos comenzando aquí en nuestra localidad, en Arias. Va a estar comenzando el campeonato Maratones del Sudeste con la séptima carrera del Maratón Poder Ciudadano. Así que, bueno, a no dormirse, que aquí nosotros vamos a estar cumpliendo con todos ustedes y lo que significa justamente esto, ¿no? De poder llevar adelante este tipo de eventos en el pueblo, y que merece que la población se pliegue, acompañe, porque en definitiva está acompañando a los atletas, gente que viene a dar el espectáculo al pueblo por las calles, por las distintas arterias. ¿Dónde va a comenzar todo? Bueno, decíamos, primero hay que inscribirse online, mañana 10 de la mañana se cierra la inscripción y ya está, no hay más forma de anotarse, no se puede correr si no se está inscripto, porque hay toda una forma de organización, como tiene que ver con el tema del seguro y otras cuestiones, así que por eso mismo hay que anotarse temprano. Y bueno, y entonces le decimos que la largada va a ser a las 10 de la mañana en el Corsódromo, allí va a estar el arco de meta dispuesto, se va a salir desde enfrente del escenario, donde habitualmente se ubica todo. Bueno, está previsto una gran coordinación en materia de seguridad, de que no cualquiera puede estar cruzando la pista, eso es muy importante. Así que, bueno, esta advertencia también de cada uno quedarse detrás de las vallas que van a estar dispuestas. La largada va a ser entonces a las 10 de la mañana, se va a largar todos juntos, los 5 y los 10. Van a retomar la calle Intendente Melquiot, la misma que el año pasado. Van a seguir, van a cruzar por delante del supermercado Mickey y de ahí hasta el sur, hasta Santiago del Estero. Es una cuadra más que el año pasado. De ahí se dobla por Santiago del Estero hasta la avenida San Luis, ahí el predio, rodeando todo el predio de Belgrano, y desde ese inicio de la San Luis hasta el hospital, hasta la avenida España, hasta ahí es el primer tirón que hay, la primera recta, desde el hospital por la avenida España hasta Catamarca. Ese es un tirón de 1 kilómetro, es el más largo, y desde ahí, desde España y Catamarca hasta avenida Rivadavia, o sea, se cruza la vía, ¿sí? Toda esa parte nueva que quedó muy bonita ahí, se va a cruzar la vía, se va a bajar una cuadra y en Rivadavia se dobla a la izquierda 200 metros más hasta la corriente por Rivadavia, y en Corrientes se vuelve a subir al norte a través de Corrientes hasta avenida Sarmiento, y ahí se dobla a la derecha rodeando las vías, y de esa manera se entra de nuevo al Corsódromo y ahí se completa una sola vuelta de 5.050 metros. Los que continúan por el campeonato, que solamente puntúa para el campeonato los que hacen 10 kilómetros, siguen una vuelta más hasta completar la meta. Todos, tanto los de 5 como los de 10, van a recibir una medalla finisher muy bonita, muy hermosa, que se ha hecho para tal fin. Y después va a venir la premiación por categoría, se va a premiar la general. Para la general están los primeros 3 de damas como de caballeros. Tendrán un premio extra aportado por la empresa Sportivo de Venado Tuerto, con 170 mil pesos en premios para esos 6 puestos, de 3 de hombres y 3 de mujeres. Y luego de ello, cada categoría recibirá el primero, segundo y tercero, el ñandú que caracteriza el logotipo de Maratón Poder Ciudadano. Así que, y de esa manera se va a estar coronando. La carrerita quita, como lo contaba Noelia, se va a alargar alrededor de las 12 horas, ¿sí? Así que a las 11, como lo dijo Noé, hay que estar en el Corsódromo ya, si es más temprano, mejor. Hay que estar presenciando el evento, porque el espectáculo también vale muchísimo la pena. Y también hay un dato menor. Si hay alguien que quiere colaborar y darnos una mano, bueno, vamos a contar con muy poca ayuda de parte del municipio. Por lo tanto, no hay mucho personal, es lo que nos han dicho. Solamente 2 inspectores va a haber. Y esto, bueno, naturalmente hay que cubrir con todo aquello que se vayan a sumar, ¿eh? Y si alguien necesita, bueno, dar una mano, considera que es importante para el pueblo que este evento se sostenga, bueno, se puede acercar, y después habrá un tercer tiempo para los colaboradores también, ¿no? Así que está ahí, los cocineros están preparando una rica bondiola, ¿eh? Así que para que eso, bueno, nos degustemos y después nos saquemos una foto entre todos los colaboradores. Así que, bueno, está todo puesto, la mesa está servida, el Maratón Poder Ciudadano se viene el próximo domingo. La séptima. Vamos a escucharlo a Cristian Meneguzzi, que nos dejaba hace un rato la invitación para participar del campeonato. Domingo 24 de agosto a participar de la séptima edición de la Maratón Poder Ciudadano, en la localidad de Arias. Va a haber 10K y 5K, con un lindo tercer tiempo. Te dejo el link de inscripciones acá abajo. Hola, soy Cristian Meneguzzi y te invito este domingo 24 de agosto a participar de la séptima edición de la Maratón Poder Ciudadano, en la localidad de Arias. Va a haber 10K y 5K, con un lindo tercer tiempo. Te dejo el link de inscripciones acá abajo. Bueno, gracias Cristian por este videito que nos dejó, que ya los pueden ver, ya en un ratito lo vamos a subir a todas las redes, para que de esa manera, bueno, todos se reconozcan, ¿no? Con Cristian, que es un enorme atleta que tenemos, que corre los 21, los 42, ¿sí? De Buenos Aires, estuvo hace pocos días ganando el maratón de Delfor Cabrera en Armstrong Santa Fe, en honor justamente al mayor atleta argentino Delfor Cabrera, campeón olímpico. Se mueve. Este domingo 24 de agosto llega la séptima maratón Poder Ciudadano. Un evento para toda la familia, con opciones para todos los niveles, 5 y 10 kilómetros. Corre caminata familiar por el circuito de la salud y el más convocante, el circuito Kid, para que los más chicos también disfruten de distancias de 1000 metros, 500 metros y 300 metros. La maratón principal larga a las 10 de la mañana. No te quedes afuera. Inscribite ya mismo escaneando el QR en pantalla o visitando maratonesdelsudeste.ar/anotate aquí. Maratón Poder Ciudadano, séptima edición. Una jornada de deporte, salud y diversión. Organizada por SINACINA Audiovisual y Cultural, Asociación Civil. Te esperamos para correr, caminar o simplemente alentar. Este domingo, 24 de agosto, Arias corre. ¿Y vos? Bien, entonces nos metemos en el básquet de la Liga Pro Sur. Atención, porque este fin de semana tenemos básquet en Arias y en Ucacha de Primera. Ya les voy a estar contando también las formativas que van a estar jugando. Belgrano Juniors estará recibiendo a Jorge Ross de la Carlota el próximo domingo en el Salón de Belgrano. Belgrano recibe a Jorge Ross, el equipo de Alessandretti. Lo hará, recuerden, Andrés Luchini, que ya debutó ante el conjunto de Ucacha el domingo, bueno, hace 15 días. Y hoy, y mejor dicho, el próximo domingo, 19:30 horas, jugará Belgrano Jorge Ross por la fecha 2 del campeonato Clausura, que llevará el nombre, o lleva el nombre, de Miguel Ángel Miga Pergomet. El otro partido se va a estar jugando esta noche, adelantado, 22 horas, estarán jugando Atenas en Ucacha, cancha de los Pumas de Atenas. De Ucacha van a estar jugando Atenas versus Pabellón, el último subcampeón. Así que, bueno, y de esa manera estará disputándose estos dos cruces. El partido de la primera fecha, recordamos, había sido 53-47 la victoria de Atenas sobre Belgrano. Lo que tiene que ver con las formativas, se van a estar disputando este fin de semana, en donde esto será en cancha de Pabellón, en Alejandro Roca, categoría U15 y U13, estarán jugando Pabellón a las 10 horas, el primer partido de U15, Pabellón Olimpo. Segundo partido, Olimpo, a las 11 y cuarto jugarán Olimpo Belgrano con U13, y Olimpo Belgrano a las 12:30 van a jugar con U15. Luego a las 13:45 la U13 de Pabellón y Olimpo, y a las 15 horas jugarán Pabellón Belgrano con U13. Y el último juego de Belgrano será 16:15, la U15 entre Pabellón y Belgrano. Ese será el fixture del fin de semana, categorías formativas U13 y U15 en Pabellón, con este encuentro que jugarán el conjunto que dirige Adrián Pérez ante el de Ramiro Iras y Imas, perdón, y también el de Luciano Moyano, el entrenador de Olimpo de la Borde. Muy bien, y ya estamos en el tramito final de la Liga Deportiva. Recordamos que nos pueden sintonizar a través online, a través de la web o del teléfono en radionota.poderciudadano.com.ar. Ahí pueden entrar y nos escuchan, la comparten también cada vez que estamos haciendo este programa, los lunes, los miércoles y viernes, el programa número 34 estamos llevando adelante, así que nos sentimos muy gratificados por la repercusión a nivel regional de hablar un poquito de los distintos deportes que abordamos, en mayor medida el fútbol, el básquet, el vóley, también el atletismo, bueno, hemos pasado por boxeo, automovilismo, y así de ese modo les seguimos compartiendo todo. Recuerden que el maratón el próximo domingo va a ser televisado en vivo. Los que miran Alejo TV o los que tienen antena por Canal 7 Arias lo pueden recibir poniendo la antenita local en la frecuencia 7. Lo ven de manera libre y gratuita. Y los que tienen el cable lo ponen en el 14.3, que es por donde nos escuchan también con este programa. También pasamos el chivo que en el mes de septiembre van a estar comenzando los otros programas que se van a seguir poniendo una vez finalizados los trabajos en el estudio, en el nuevo y remozado estudio a la fuerza, luego del tremendo rayo de fines de enero que nos dejó mudos, ¿sí? Mudos y ciegos. Así que bueno, estamos ahí trabajando con un streaming nuevo de deportivo, así que seguramente en algún momento vamos a estar apareciendo allí con notas, bueno, con los distintos deportistas que estamos teniendo a nivel regional, ¿eh? Así que nosotros nos reencontramos el próximo lunes con la Liga Deportiva. El próximo domingo a las 9 y media de la mañana ya pueden sintonizar lo que será la transmisión del Maratón Poder Ciudadano, séptima edición, primera fecha del Campeonato Maratones del Sudeste. Y bueno, y nos estaremos reencontrando el próximo lunes con todo lo que ha dejado, los clasificados y todo. Y por supuesto los invitamos a alentar y a estar atento al recorrido. Síganos en las redes, Radio Nota Arias en Instagram, Radio Nota 89.9 en Facebook, y así de esa manera nos vamos comunicando y uniendo mejor. Abrazo grandote a todos. LRT 710, Radio Nota 89.9 FM en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina.